sentir el mismo aliento que me hizo ayer vivir. Como una flor empieza a abrir, como el dolor que has dejado al partir. Tu piel me habló y no entendí lo que es amar a una mujer, lo que es sentir. Y te besé buscándote, y entre tus brazos lentamente me perdí. Vuélveme a amar, vuelve a entregar ese veneno que es tan dulce y que es mortal. Entrégate una vez más, que esta lluvia de deseos me va a matar. Vuélveme a amar. Sentir el mismo aliento que me hizo ayer vivir, pero esta vez no pudo ser, pues esa flor no pertenece a mi jardín. Mi piel le habló, hizo sentir lo que es amar a una mujer, lo que es vivir. Y se marchó y se llevó toda mi vida, y lo que queda es recordar su boca feliz. Calmando esta sed, me lleva hasta el cielo una vez y otra vez. Tu cuerpo me encanta, tu olor me lo sé. Como el agua y te quiero beber. Vuélveme a amar, vuelve a entregar ese veneno que es tan dulce y que es mortal. Entrégate una vez más, que esta lluvia de deseos me va a matar. Vuélveme a amar. Una vez más, que esta lluvia de deseos me va a matar. Vuélveme a amar.